RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía. Eres juguito de amor en corazón de alegría. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía. Eres juguito de amor en corazón de alegría. Bienvenidos amigos oyentes a Radio Caracas Radio 750M en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les damos la bienvenida Kira Cariaquín, Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes oírnos por rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos o seguirnos en redes sociales, todas por arroba Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy con Cerecita en la voz de Gualberto Ibarreto, un tema compuesto por Luis Mariano Rivera. Y una de las razones por las que Cerecita nos acompaña para abrir este programa es porque hoy estaremos conversando con Violeta Rojo sobre las heridas de la literatura venezolana y otros ensayos. Y precisamente uno de los ensayos de este libro, que se llama La infancia en la memoria, habla acerca de esas memorias de infancia de personalidades de no solamente de la literatura, sino de otras artes en nuestro país. Y la relación con Luis Mariano Rivera, pues nos hizo recordar Cerecita y sus canciones tan lindas. Y es un poco lo que cito ahora, escribe aquí Violeta. El dolor del niño que debe vivir su vida solo, huérfano de madre, abandonado por su padre. Ese dolor, sin embargo, dentro de la autorreferencia biográfica que hace Luis Mariano, llega a decir que, a pesar de todo eso, pasaba algo en mis adentros. Sentí amor por todas las cosas. Nunca llegué a odiar, ni siquiera a mi padre, a quien todavía guardo respeto. Así crecí, entre el amor y el dolor, que es una escuela. Y todo eso que yo viví, lo traduzco en mis canciones y mis versos. Por eso, Cerecita. Esta semana se celebraron los 451 años de nuestra ciudad, Caracas. Y bueno, más allá de darle una felicitación a la cumpleañera, es también motivo para reflexionar acerca de nosotros como ciudadanos, qué hacemos cada día por nuestra ciudad. Y uno de los ciudadanos, que además es un excelente escritor, que reflexionaba constantemente sobre ella, era José Ignacio Cabrujas. Yoyana nos tiene material muy valioso que vamos a compartir con ustedes acerca de Caracas y Cabrujas. El audio que vamos a escuchar a continuación lo traje como un obsequio especial a Caracas y también a nuestra invitada de hoy, a Violeta Rojo, porque también es una caraqueña amante de la ciudad. Y se llama Historia Sentimental del Merengue y forma parte de un proyecto que José Ignacio Cabrujas hizo con Juan Carlos Núñez en una suerte de cantata a distintos elementos de la ciudad. Y este poema pues nos define mientras tanto y por si acaso. Conviene recordar que se trata de un valle y de unas gentes y de un lugar de paso, que nadie vino a quedarse demasiado, porque todos los carteles que medían la distancia hablaban de exilio y mientras tanto, que las casas entendían en los planos con esa facilidad de los cuadrados, que no hubo un cerco de imaginación de triángulo, que fue un lugar de obstinados terremotos, que catedral fue un por decir y no una torre, que era compras de prisa y que cualquier constancia partió de una derrota. Conviene recordar que fue ciudad de locos al norte de una empresa, que entrar en ella era bajar de la montaña y que todo iba a ser mejor mañana, que una cosa antes de ser se parecía. Así la gente, así la música, así esta historia, siempre al norte, mientras tanto y por si acaso. Y ese audio, Yoji, ¿se puede conseguir ese disco? ¿Esa grabación se puede conseguir? No, perdón. Eso es un disco de vinil, se consigue... En realidad, ciertamente sí, perdón. Se consigue en YouTube, alguien muy generoso lo subió, porque la verdad es que eso fue una edición limitada y ya no lo editaron en otro formato. Y si alguno de nuestros oyentes curiosos quiere continuar escuchando esto por en YouTube, en el buscador que debe pone... Debe buscar, no está el nombre del disco, sino está José Ignacio Cabruja y Juan Carlos Núñez. Así está como buscador. José Ignacio Cabrujas y Juan Carlos Núñez. Pues yo voy a ser una de las que lo voy a buscar, porque la verdad es que el anzuelo a mi curiosidad funcionó muy bien y quiero escuchar sí, todo lo demás. Es una crónica sonora de distintos personajes de Caracas y es un homenaje a Caracas. Librería Sónica presenta Letralia, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Este mes celebra su 10º aniversario la publicación digital El Cautivo, que edita la poeta venezolana María Antonieta Flores. Aunque El Cautivo inició su andadura en 2004, hubo en 2011 una interrupción en su circulación y es por eso que ahora, 14 años después, la revista celebra una década respaldando la poesía venezolana y difundiendo autores de otros países poco conocidos en Venezuela. Ya mismo puedes conocer el trabajo del Cautivo en la dirección elcautivo.net. Y hoy conversamos con la poeta María Antonieta Flores sobre esta edición aniversaria y otros temas. El Cautivo en estos 10 años ha ido un poco, diría yo, que al ritmo del país y de la vida. Las publicaciones, de alguna manera, creo que representan a quienes la llevan o apuestan por ella. Sí. El balance para mí ha sido muy positivo, maravilloso, en el sentido de haber podido reunir voces que considero importantes, que desde sus inicios dieron muestra de valor. Estoy hablando de voces que comenzaron durante esta época, voces consagradas también, poetas de otros países. A mí me interesaba mucho no solamente presentar la poesía venezolana y literatura venezolana en general, sino también las voces de los otros que no nos llegaban de fácil manera. Estoy hablando de 2004, todavía no había estallado el mundo de las redes, y darlas a conocer. Yo creo que eso establece un diálogo que es importante y necesario, muy necesario. A veces nos quedamos centrados en ciertos núcleos literarios y desconocemos literaturas importantes como la centroamericana, o autores mexicanos que de repente salen publicados en editoriales que no llegaban al país, que no era el Fondo de Cultura Económica, etcétera. Sí. Y esto me dejó a mí una satisfacción de alguna manera contribuir con la difusión de la literatura y la poesía. Sí, veo que en esta edición aniversario, el número 58, tienes un homenaje extenso a Rubén Ackerman, nuestro amigo, el poeta Rubén Ackerman. era necesario. En el momento de su muerte hubo mucha manifestación en relación a su poesía, al dolor que sintió mucha gente por su partida y en las circunstancias en que se dio. Pero yo quise esperar un tiempo para hacer ese homenaje porque era volver a traer de nuevo su voz de una manera más reposada, sin tanto dolor. Sí, veo que hay un artículo de Eda Armas, hay una selección de su libro Los ausentes, y hay también unos materiales del poeta Rafael Alcides Pérez. Sí, el material de él coincide con su fallecimiento, pero no es una voz conocida en Venezuela, y la mayor cantidad de lectores que tiene El Cautivo están aquí en el país. Y yo me puse a leer su poesía y encontré que quizás podría establecerse un diálogo sobre los temas que él toca en su poesía y lo que estamos viviendo. Pues básicamente, traerlo también a él en este momento tuvo esa intención. María Antonieta, y tú como autora, una de las poetas más respetadas de este país, ¿estás escribiendo en este momento? ¿Qué proyecto tienes? Sí, estoy escribiendo. Siempre me he mantenido conectada con la escritura y la lectura de una manera más lenta por las circunstancias que estamos viviendo, de lo cotidiano asalta en cada momento y las cuestiones más básicas son prioritarias. Pero tengo 3 libros inéditos que están listos. Estoy escribiendo algunos proyectos que, como saben, en el mundo de la creación uno no los comenta hasta verlos cuajados. Claro. Pero sí, la poesía me sigue visitando y la palabra también, cosa que agradezco profundamente, porque es un sostén, es un pilar en el que puedo mantener mi vida. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y ahora nosotros nos toca ir a identificar emisora, un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Libros, noticias, concursos, tendencias y novedades literarias. Entérate del detrás de publicación de los libros y descubre el lado humano de los autores con Lynn, Kira, Joji y Jorge. En Librería Sónica, literatura para untar. Y regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando al maestro Alirio Díaz interpretando Natalia de otro maestro, Antonio Lauro. Entrevista en Librería Sónica. Y bueno, estamos esta mañana aquí con Violeta Rojo, que nos va a conversar sobre las heridas de la literatura venezolana. Un libro publicado por El Estilete y que compendia o reúne varios artículos sobre nuestra literatura en referencia a la autorreferencia. Algunos, y otros algunos. Sobre la historia, sí. Y otros sobre antes de la memoria. Antes de, y un coleado de minificción. Y novela, y sí, hay de todo. Bueno, antes de comenzar la entrevista con Violeta, hay que presentar a nuestra invitada, hay que ser educados. Violeta es una profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, profesora invitada en la Universidad del Comahue, Argentina, en la Universidad de los Andes, Mérida y la Universidad Central de Venezuela. Doctora en Letras y Magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar, licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Y Research Fellow en Kingston University, Reino Unido, e individuo correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Entre otros textos, ha publicado la literatura de minificción, espero no me vaya a dar un coquito, Liberándose de la tiranía de géneros, justamente, y otros ensayos sobre minificción en 2015, y junto a Kira Kariakin y Virginia Riquelme, fue editora de 100 Mujeres contra la Violencia de Género. También es autora de Mínima Expresión, una muestra de la minificción venezolana del 2009, breve manual ampliado para reconocer minicuentos, con Héctor Abad Falciolince y Carlos Leañez Aristimuño, y antología de la novísima narrativa breve hispanoamericana, Teresa Carreño, imagino que es una biografía, El minicuento en Venezuela, y breve manual para reconocer minicuentos. Y hoy pues nos ocupa Las heridas de la literatura venezolana y otros ensayos, prologado por Miguel Ángel Campos y publicado en la colección de ensayos de El Estilete. Pues bienvenida, Violeta, nos encanta tenerte aquí con este libro porque además es un paseo muy sabroso por una visión de muy variopinta de la literatura venezolana. Ahí, como bien decía Kira, textos sobre donde se conversan sobre la experiencia autorreferencial del autor, pero también hay ensayos bellísimos sobre la memoria, sobre el de Francisco de Miranda, la reinterpretación de la historia, la reinterpretación no solamente del hecho histórico, porque también a lo largo de todos los ensayos de Las heridas de la literatura venezolana vemos que cruza esa idea de el lector como esa última persona que le da sentido y le da significado a lo que se ha escrito. Bueno, gracias por invitarme, todos estos amigotes aquí en un programa que adoro. Jason, si nos estás escuchando, también hace falta, ¿oíste? Sí. Bueno, sí, Las heridas es un libro que yo he estado preparando durante mucho tiempo. Son ensayos que he ido escribiendo prácticamente desde que comenzó este siglo. Y bueno, son, la verdad es que las cosas que me interesan, todas las cosas raras, que no pueden ser catalogadas en género fácilmente, que lo que hacen es plantearme dudas y nunca certezas, y bueno, y eso es lo que quise plantear en este libro, ¿no? Cómo hay una cantidad de asuntos, ya fuera de la historia, ya fuera de la narrativa, ya fuera de la ficción, ya fuera de la memoria, que nos dejan preguntándonos más sobre el país, porque a la larga eso, el tema del libro termina siendo Venezuela. Sí, y una cosa que resalta, o por lo menos resaltó para mí durante la lectura, es como la historia se repite, porque como que cometemos siempre los mismos errores, y lo vemos, por ejemplo, tienes un ensayo maravilloso sobre la literatura autorreferencial en el gomecismo y la memoria de esa dictadura. Tienes un trabajo sobre Miguel Otero Silva, donde hablas también de Pérez Jiménez, y quisiera citar unas líneas del ensayo que le da título al libro. Es evidente que la felicidad no puede ser literaturizable. La felicidad es aburrida en la ficción. Sin problemas, no hay trama. Eso explica también por qué, después de tantos años de intento de hegemonía gubernamental, la literatura oficialista debe recurrir al pasado como tema. Una novela sobre el mundo maravilloso en el que proclaman vivir no es material literario. Violeta, antes de seguir con esto, quiero agradecerte por este libro. Esto es una belleza. Gracias, Jorge, muchas gracias. Sí, bueno, realmente para mí fue un descubrimiento conocer esta otra faceta tuya que yo no conocía sobre... Sí, porque claro, minificción. Y de repente, sí, yo... Editora, es inevitable, compiladora. Inevitable. No, yo sé, pero quiero decir, en cuanto a temática... Objeto de estudio, temática. Exacto, y justamente... sobre todo en lo que atañe a, justamente a la memoria, a lo autorreferencial, porque es un tema que a mí también me interesaba muchísimo y en todos estos años que no conocemos no habíamos conversado sobre eso. Y me encantaron, bueno, lo que he leído me ha encantado todo lo que habla sobre Miranda, Nogales Méndez, etcétera. Entonces, bueno, realmente es un libro deliciosísimo de leer. Uno cuando oye, es un libro de ensayo sobre literatura venezolana, y ya uno le entra como un sustico, y este libro es maravilloso. Es una sorpresa maravillosa. Es que el ensayo es muy sabroso, ensayo tiene que ser muy rico y suele serlo. Lo que pasa es que la literatura académica, el ensayo académico, pues, yo creo que nos está comiendo. Y a mí me parece que el ensayo académico puede hacer mucho daño. Primero porque es muy aburrido, después porque es muy repetitivo, después porque tiene fecha de vencimiento, es muy rígido. Entonces, bueno, yo siempre me he rebelado contra eso, cosa que no ha sido buena para mis publicaciones académicas, ¿no? Porque en una revista este tipo de ensayos no le gusta porque no sigue todas esas normas fastidiosísimas, pero a mí me parece que la crítica literaria o la investigación literaria también es un género literario y tiene que estar bien escrita. O sea, si no está bien escrita, señores, entonces, ¿para qué estamos en esto, no? Claro, claro. Ahora, fíjate, Violeta, hay como varios aspectos que a mí particularmente me encantaron del libro. En primer lugar, que yo, cuando leo Las heridas de la literatura venezolana, después me encuentro con que hay otras sorpresas fantásticas e inclasificables, cosa que me encantó. Pensaba encontrarme una reflexión acerca de la relación entre el imaginario de una idea país y una cierta, reflexión extraída del propio planteamiento y de los propios autores, ¿no? Pero fíjate que tú haces una referencia que en Venezuela hay más memorialismo que autobiografía. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Porque pareciera que entonces no hay un interés en una suerte de mirada más íntima, sino en el contexto que impone una cierta manera de narrar, más o menos, ¿podría entenderse como sí, eso? Sí, exactamente. Se supone que las memorias tienen que ver con el individuo ante una circunstancia, y la autobiografía es más lo que pasa por dentro, la interioridad. Y lo que yo encontré, eso no quiere decir que sea todo, pero lo que yo encontré es que los venezolanos suelen hablar más de ellos frente al momento histórico que les toca vivir. Y por supuesto, eso implica que las miradas no son tan íntimas, sino personales, de ver el país desde su punto de vista, ¿no? Pero sí, por eso es que el país es el protagonista de todas estas autobiografías. Es decir, es cómo se construye el país en todas esas autobiografías. Sí, y cómo lo van sufriendo los personajes. Entonces, no es el viaje personal, sino el viaje personal a través del país y del momento histórico. Frente a lo que es externo. Uh-huh. Nosotros debemos identificar emisora y vamos a seguir para seguir conversando con Violeta Rojo acerca de Las heridas de la literatura venezolana y otros ensayos publicados por El Estilete aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Lin, Kira, Georgie y Jorge conversan sobre el quehacer literario y cultural en Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando a Aldemaro Remero y su Onda Nueva con Carretera. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y en ocasión del cumpleaños de nuestra ciudad, hoy queremos recomendarle Caracas Siempre Nueva, una antología de crónicas de Caracas compilada por César Segovia para Magenta Ediciones. Una feliz reunión de crónicas escritas por Guillermo Meneses, Carmen Clemente Travieso, Arístides Rojas, Alejandro de Humboldt, Rafael Array Luca y José Ignacio Cabrujas, entre varios autores que dedicaron importantes espacios para pensar y contar a la ciudad de Caracas. Miradas que contemplan desde su fundación el 25 de julio de 1567 hasta mediados del siglo XX, y entre las que destacan el primer cine de Caracas por Alfredo Cortina, La Nueva Caracas de Mario Picón Salas y La Ciudad Siempre Nueva de José Ignacio Cabrujas. Voces que nos cuentan de sus calles, su montaña emblemática, el Ávila, de una ciudad amable, veloz, cambiante, provisional y transitoria que, como bien decía Cabrujas, pareciera nunca terminar de construirse. Cito entonces a Cabrujas. Los caraqueños vivimos en una vitrina de sucedáneos, absolutamente irrepetible. Somos la maqueta de una ciudad universal, incapaz hasta ahora de encontrar su financiamiento. Todo lo que hemos levantado nos pareció en algún momento cierto, pero solo con la certeza del parecido. En el fondo, somos la literatura de una ciudad que debe existir a trocitos en el resto del planeta. Caracas Siempre Nueva, antología de crónicas de Caracas, publicada por Magenta Ediciones. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Violeta, vamos a seguir hablando de las heridas de la literatura venezolana. Conversamos con Violeta entre cortes acerca del ensayo que le da nombre al libro y yo le comentaba que me había llamado mucho la atención de este ensayo, cómo ella marca puntualmente unas heridas que para ella son muy visibles y que nunca lo hubiese relacionado directamente con la literatura, pero leyéndolas aquí sí hay una impronta de ellas. Y son, en primer lugar, este espacio cuando dices, hablo de política porque es una de nuestras heridas. Luego la siguiente herida es la diáspora. Luego hablas acerca de las irrupciones violentas de finales del siglo XX, el Caracazo, los golpes de Estado, el deslave del Estado Vargas y más cercano el 11 de abril del 2002. Y luego de la pérdida de la democracia tal cual como la conocíamos. Y entonces en este ensayo hablas de cómo nos referimos a ellos dentro de la nueva producción literaria de este joven siglo XXI en Venezuela. Es interesante ver cómo abres con esto un espacio para la investigación de este fenómeno de algo que es tan reciente. Sí, bueno, esto yo en el 2005 aproximadamente, 2004, por allí, empecé a dar un curso de posgrado en la Simón Bolívar, que era literatura venezolana del siglo XXI. Y lo que se me planteaba era que, bueno, que era algo como demasiado cercano. Y yo lo que le decía a los estudiantes era, miren, siempre están leyendo cosas que ya han sido muy trabajadas, muy leídas, muy analizadas. En este caso vamos a ver, primero, una cantidad de literatura que hay, pero además, o sea, porque en esos años se publicó muchísima, muchísima narrativa, pero además vamos a ir nosotros haciendo como el camino narrativo, cosa que es más interesante que seguir el camino de los otros, ¿no? Me parece a mí. Pero la cosa es que la narrativa de estos años, y también la poesía, por cierto, pero específicamente la narrativa, ha estado muy vinculado con todo este caos que ha sucedido en los últimos 20 años, cómo efectivamente se acabó la democracia. Fíjate que yo, cuando tú estabas leyendo eso, yo matizo la democracia tal como la conocíamos. Bueno, entre que yo escribí ese ensayo y ahorita ya sería la democracia, se acabó. Ya no hay variantes, ¿no? Se acabó la democracia. Matices. Claro. Ya no hay matices, exacto. Entonces, nuestros escritores se han dedicado a analizar eso desde una cantidad de puntos de vista, desde la literatura fantástica, desde la literatura negra, por supuesto, que es como la más sencilla, porque la literatura negra siempre refleja la sociedad, pero también desde la literatura histórica, viendo la historia desde el punto de vista de lo de ahora y vinculando ambas, desde, bueno, Rodrigo Blanco Calderón, que escribe como una novela, una narrativa realista, pero que en realidad no es realista, pero siempre está ahí. Clara o no claramente lo que está sucediendo en Venezuela. Después de eso se han generado otros fenómenos que a mí me interesan menos, ¿no? Me parece que ahorita hay una narrativa demasiado apegada a lo que está sucediendo y entonces que el elemento narrativo o el elemento ficcional se va perdiendo y es prácticamente un ensayo periodístico y entonces pasó esto. Y sí, a mí me parece fastidiosísimo una novela donde me vuelvan a contar lo que es Cadivi y lo que eran las carpetas de Cadivi y lo que son las bolsas clave. Ay, no, qué fastidio. En cambio, de los que hablo en esto, no, están tomando la literatura para hablar de ese asunto, pero sin ser documentales. Claro que a la larga terminan siendo documentales porque claro, cualquiera que dentro de unos años quiera saber cómo fue la literatura, cómo fue lo que pasó en Venezuela, pues la literatura también será importante claro, para y, eso. Y es una idea que está a lo largo de todo el libro, cómo la literatura sirve también para documentar la historia. Y un poco por sobre lo que hablábamos en el corte anterior, me llama mucho la atención cómo incluso desde el punto de vista de los apologistas de las dictaduras se repite eso también. Fíjate, donde mencionas a González Guinán, dice, según la paradójica descripción de los hechos que hace González Guinán, Gómez era un demócrata apegado a los preceptos constitucionales y al Estado de Derecho, que para defender los valores democráticos tuvo que eliminarlos en nombre de ellos mismos. Sí, exactamente igual, pero además que eso es aplicable a Putin y a Ortega y a todos. Ejercicio de poder con pensamiento. Sí, único, sí, claro. Todos piensan que ellos son los que están defendiendo todo. Fíjate que es terrible que digas que todo se va repitiendo, porque sabes que cónchale, que sí se repiten las cosas, pero lo peor es que se repiten diciendo que son cosas distintas, ¿no? Claro. Y entonces otra vez tenemos un régimen autoritario, otra vez tenemos un régimen en el que hay torturados, encarcelados, presos políticos. O sea, ninguno de nosotros supo de presos políticos mientras éramos gente joven. Eso era una cosa que no existía. Bueno, alguien que tuviera un abuelo en la época gomecista. No, pero que estuviera sucediendo en el momento. Sí, había, pero unos casos, entonces ahora ya es, bueno, fulano, mengano, sutano, ya tienen nombre y son gente cercana, esta cosa de que se vaya la gente del país, que bueno, que durante la época de Gómez se tuvieron que ir, la gente se tenía que ir, pero no en las magnitudes que se están yendo ahora, y después con Pérez Jiménez también se tuvieron que ir, no, y ahora, bueno, otra vez, entonces bueno, es terrible ver cómo las cosas se van repitiendo, pero también se va repitiendo la vuelta a la democracia y eso también es muy importante. Claro. O sea, las cosas malas se repiten y saben que las cosas buenas también se repiten y se sale de todas las dictaduras y eso es importante que lo sepamos. Es así. Y yo particularmente quisiera volver un poco al tema de cómo todo este rastreo que has ido haciendo. Fíjate, tienes dos elementos bellísimos, como por ejemplo esa reflexión que haces acerca de que escritores que no se conocieron, como el caso de José Antonio Navarrete y Borges, tienen similitudes como si pertenecieran a una misma familia literaria. Y la otra interrogante que a uno le queda un poco a lo largo de las lecturas es un poco cómo se va modificando el personaje. Me refiero, hay más cercanía entre un personaje de Gallegos y de Miguel Otero Silva, por ejemplo, que lo que puede ser un personaje como no recuerdo ahorita cómo se llama el personaje de Liubliana, fíjate que ni siquiera lo recuerdo porque no llega a ser un como un arquetipo, ¿no? Me gustaría hablar sobre eso, pues, cómo ves el tránsito del personaje allí. Bueno, mira, no me lo había planteado, la verdad es que me parece bien interesante. No sé si es que los personajes de Gallego los estudiamos en el colegio. Y eso también. Yo creo que Gallegos nunca ha escrito sobre Gallegos y no sé por qué, porque hay dos escritores que a mí me parecen extraordinarios. Y uno es Gallegos y el otro es Andrés Eloy Blanco. ¿Cómo lograron describir Gallegos también este país? Es una cosa asombrosa y el poco caso es arquetipal, por eso. Pero, sí, eso totalmente. Refiero. O sea, a mí me parece que aquí, bueno, Doña Bárbara ganó las elecciones en 1998. O sea, eso es lo que pasó. Doña Bárbara claro. ganó las elecciones. Pero también tenemos la esperanza de que Altamira vuelva. Ah, no, Altamira siempre Altamira vuelve. Altamira siempre vuelve y bueno, y se sale de todo. Pero sí, quizá está ese asunto arquetipal, por una parte, o será que ahora tenemos menos memoria, lo leímos en otro momento, no sé a qué se debe. Yo ya no me acuerdo de los nombres de nada. Pero sí, y no quiere decir que no sean personajes también muy importantes, porque fíjate que el chico de la novela de Sánchez Rugeles, de Blue Label, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero sí es un personaje también arquetipal del muchacho, o sea, la muchacha joven, el adolescente, la muchacha joven desesperada por desestructurada, irse, además. Y además necesitada de hacer una vida afuera, pero al mismo tiempo extrañando Venezuela todo el tiempo, y eso es una cosa que siempre está ahí. Entonces, fíjate que eso se va manteniendo. Fíjate, voy a citarte entonces con respecto a este ensayo que estamos conversando, que da nombre al libro Las heridas de la literatura venezolana. El dolor de los expatriados está generando una literatura, pero el dolor de los que ven a sus contemporáneos o familiares irse se está convirtiendo en otra herida que también tiene su literatura. Y de esto conversaremos más al regreso aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Libros, noticias, concursos, tendencias y novedades literarias. Entérate del detrás de publicación de los libros y descubre el lado humano de los autores con Lynn, Kira, Joji y Jorge. En Librería Sónica, literatura para untar. Bueno amigos, un saludo a los nuevos argonautas de Librería Sónica, a Kira Kariakin, a Yoyana Ahumada y a Jorge Gómez Jiménez, amigos de la casa en compañía también de Linsabel Noguera, la super argonauta también, compañera y amiga de estos fueros literarios. Un fuerte abrazo desde Chile, por acá su argonauta Jason Maldonado los saluda con mucho cariño. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Antonio Machín interpretando Angelitos Negros, canción inspirada en el poema de Andrés Eloy Blanco. Bueno, y agradecemos a Jason ese saludo tan caluroso que nos mandó desde el frío que está pasando allá en Chile. Hola, Jason. Le mandamos nosotros también un saludo para cuando nos escuche a través de rcr.tv, porque no importa en qué lugar del mundo estés, tú siempre puedes escuchar Librería Sónica. Literatura para untar. Y seguimos conversando con Violeta Rojo acerca de las heridas de la literatura venezolana. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Violeta, ¿cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Bueno, cuentos de hadas, por supuesto. O sea, yo fui lectorísima desde chiquita y los primeros, esos cuentos de Perrault, de Andersen, de esos son los... Y me fascinaban. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera comentar que en este libro tú haces un poco de literatura autorreferencial cuando hablas de Fiebre, de Miguel Otero Silva. Uh-huh. ¿Puedes mencionar un poco sobre esto? Sí, eso fue, además que fue muy lindo porque fue algo que escuché en un programa de radio. Yo escuché un programa de radio y hablaban de Fiebre y me llamó la atención y bueno, fui a la biblioteca de mi papá, le pregunté a mi papá y me dijo, sí, ahí tienes el libro. Y bueno, fue un descubrimiento porque a partir de ahí dejé de leer lo que leía, que era como la literatura de los adolescentes, y empecé a leer literatura, digamos, más seria, pero literatura venezolana y latinoamericana. Entonces ese programa de radio me introdujo en otra literatura y recuerdo el programa de radio con gran cariño y Fiebre de Miguel Otero Silva con gran cariño, porque además eso me abrió las puertas a Miguel Otero Silva, a la literatura venezolana, a la dictadura de Gómez, porque yo tendría, no sé, 13 años, 14 años y no... Fue la verdad maravilloso. Ese programa no era Librería Sónica. No. No, porque ustedes todavía no habían nacido. Pero siento que estamos haciendo autoficción lectora ahorita también, porque estás en un programa radio, hablando de un programa radio. Sí, sí, sí. Programa radio literario. Estamos muy borgianos. Metaficción sí. Total. Y muy pirandelianos. Sí. De tus lecturas, ¿a quién reconoces hoy en día como esa influencia que te ayudó a encontrar un camino, una voz dentro de tu propia producción como autora? Ay, chica, no lo sé. Me encantaría haber tenido la voz de Genet o Todorov o Montaigne, pero no, no, nada de eso funcionó, no sé qué influencias tuve, pero como que no funcionaron tan bien, o sea, esos grandes ensayistas no. Bueno, nos das pie para preguntarte entonces, ¿cuál libro te hubiese gustado escribir? Ay, creo que todos, Cien Años de Soledad, Madame Bovary, Ana Karenina. Ah, me hubiera encantado escribir Ana Karenina. ¿Cómo te relacionas con la crítica, Violeta? ¿Existe para ti la crítica en nuestro país? ¿Hay crítica? Bueno, como yo soy crítico, te digo, pero claro que sí, chica. A mí nadie me critica, entonces la vida es más fácil, pero claro que hay crítica. Lo que pasa, eso es interesantísimo, Lynn, porque es que estamos pensando que la crítica es una gente diciendo este libro sí, este libro no, no esto sirve claro. Para... Y la crítica no es eso, la crítica es hablar de un libro abriendo miradas a otras. Es un acompañamiento. Sí, un acompañamiento y además una lectura que permite al lector, no que sepa si es bueno o malo, eso no le importa a nadie, sino que el lector abra la mirada a otros aspectos que a lo mejor no son evidentes. Yo sí creo que hay crítica, la literatura, lo que se está escribiendo en las universidades es eso. Las universidades se está haciendo un muy gran trabajo de escoger autores, no permitir que se olviden, recopilar texto. Entonces, bueno, la verdad es que me da mucha rabia cuando la gente dice que no hay crítica. Claro que hay crítica. Crítica que ellos no lean es una cosa muy distinta. Yo soy crítico. Esa es una visión muy bonita de la crítica como acompañante para abrir universos al lector. Claro, eso es el único interés, porque a la larga para eso es la literatura en general, para abrir universos, eso es, para crear mundos. Violeta, y para hacer un poco de crítica a la inversa, ¿cuál sería tu lector ideal? No tengo ni idea. ¿Quién puede ser mi lector ideal? Tú. No sé. No sé. Cualquiera que lea el libro y diga, bueno, fíjate que no se me había ocurrido que este personaje existía o no se me había ocurrido ver las cosas de esta manera. Pero no, ni había pensado que alguien iba a leerlo. ¿Y cuál libro no has leído? ¿Cuál libro te resulta tu deuda? ¿Tu deuda o lo abandonaste? La verdad es que yo abandono pocos libros, pero desde hace un tiempo estoy dedicada a leer todos los libros que debía haber leído y no he leído. Por ejemplo, tengo una deuda con Dostoyevsky, que tengo que ponerme a leer porque siempre me ha parecido muy pesado. Perdón. aparte que tiene una cosa la literatura rusa, que los personajes tienen tantos nombres que uno termina armando así un lío. Cosa que no pasa con Tolstoy, pero sí pasa con Dostoyevsky. Pero Tolstoy es una maravilla, pero Dostoyevsky... Bueno, entonces sí, me falta Dostoyevsky entre millones de otras cosas. No he leído tampoco Juego de Tronos, debería leerlo, ¿verdad? Bueno, es la serie. Es entretenido. Sí. ¿Qué estás leyendo en este momento? Mira... yo estoy ahora planificando mis años lectores. Entonces, el año pasado era todo Henry James. No pude leerme todo Henry James porque es inabarcable. Entonces, pero me leí prácticamente la mitad de Henry James, cosa que proseguiré en el 2019. Pero mientras tanto, en el 2018 decidí que me voy a releer Proust y novelas policiales. Entonces, todos los días leo unas páginas de Proust, porque Proust no es que uno se lo lea así a lo loco, o sea, es una literatura que requiere una concentración y una atención y de todo. Entonces, todos los días leo Proust, también todos los días leo, por ejemplo, poesía. Pero aparte de eso, leo muchísimas novelas policiales y entonces agarro así, en este momento es Ian Rankin, un escritor escocés. Entonces es así que, las novelas de Ian Rankin son estas 10, empiezo desde la primera, taca, en este ya voy por la sexta. Y cuando termino eso, agarro otro escritor y me leo toda la producción. Y entonces eso es lo de este año. Pero el siguiente año volverá a ser Henry James y así voy planificándome. Y además de estas lecturas, ¿qué otra lectura recomendarías tú a alguien que, como tú, a los 13 años quiere empezar a leer literatura? Ay, lo que pasa es que han cambiado tanto los tiempos. Yo recuerdo, por ejemplo, para mí leer sobre mitología griega y romana fue fascinante y, bueno, una cosa maravillosa. Y mi hija lee, pero no leyó nunca las mismas cosas, es totalmente diferente, entonces ya ni me atrevo. Cualquier cosa que te entretenga, te atrapa, eso es lo que tienes que agarrar, pero ya yo no sé ni qué recomendar. ¿Y cuál es ese libro imprescindible que te llevarías como única compañía? Si vas a un viaje solitario, sin retorno, la típica pregunta de la isla desierta. Las Mil y Una Noches, por supuesto. Eso es el libro más extraordinario que hay. Además que tiene tantas lecturas, porque no solamente son las cosas fantásticas que están sucediendo, sino que la estructura del libro es complejísima. Entonces es una novela que tiene a su vez historias, que tienen dentro historia. Entonces yo creo que sí, que con Las Mil y Una Noches, en la versión que debe ser completa, ese es el libro que me llevaría. Qué bueno. Bueno, sacaste 20, que estuvo buenísimo este cuestionario. Además, nos llevamos con muchísimas referencias valiosísimas. Sí, me queda comentar dos personajes que me parecen maravillosos en este libro, que son el padre José Antonio Navarrete. Coincidimos que, todos. Un hombre que pasa sus últimos años encerrado en una biblioteca, estamos hablando del siglo XVIII, y se dedica a escribir sobre lo que le interesa y escribir notas breves. Yo diría que es el primer bloguero que hubo en Venezuela. Claro, es posible. Y el otro es Nogales Méndez, que es un aventurero, es como el mejor, o sea, parece un personaje de película. Es un tipo personaje pasó por de película. Cualquier guerra que se le atravesaba. Increíbles esos dos personajes que nos muestras en este libro. Sí, bueno, fíjate que el fraile Navarrete no sería un bloguero, porque eso no lo hacía, él lo hacía para él. Él no tenía ningún interés en que lo leyeran. Es más, lo que él escribió no se vino a publicar sino en el siglo XX, o sea, casi 300 años después de que lo escribió. Imagínate. Y eso se quedó ahí. Y si no, fue en el 62 y después posteriormente en el 93 que se publicó la completo. Y eso que se han perdido, o sea, yo creo que lo que hay de Navarrete debe ser el 10-15% de lo que se supone que él escribió. Sí, es un personaje maravilloso y además qué amor por la literatura. Además, de verdad, borgiano, totalmente borgiano. Y Nogales Méndez, sensacional. Estuvo en todo, pero así, en la guerra En la Primera Guerra Mundial, estuvo luchando contra Gómez, fue a la fiebre del oro. Nevada Méndez se hacía llamar Nevada, en Estados Unidos. Nevada Smith, ¿no era? En el libro Smith. Sale como Nevada Méndez. Bueno, un tipo chéverísimo. Y bueno, mira, esos son los tipos de personajes que pareciera que no le estamos parando, y a veces siento, ay, estamos dedicándole mucho tiempo a personajes infectos que nos rodean en vez de dedicarnos a personajes maravillosos que hicieron cosas y no destruyeron cosas, que hicieron cosas. La herida de la literatura venezolana, editado por El Estilete. Este es un libro de, no llega a 200 páginas, tiene 170 páginas. Es un libro breve, pero un libro inmenso. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Pues somos cuatro que los recomendamos. Exactamente. Violeta, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias por haber hecho este libro. Gracias al Estilete por haberte apoyado con la publicación. Y esperamos seguir leyendo tus investigaciones sobre la literatura venezolana. Fantástico. Porque, bueno, hay un camino ahí abierto que nos deja la curiosidad insatisfecha. Gracias a ustedes cuatro por invitarnos. Y hoy nos despedimos recordándoles que en la dirección general estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilic Sarcaya, en los controles Jan Bururú Martínez, y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Kira Kariakin, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Como nos vamos con el caimán. Se va el caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para la Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán, con alegría y con afán. Voy a empezar. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.